el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Un programa de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, hecho por mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en una semana, en la última semana de este curso. Ya nos vamos a despedir, nos vamos de vacaciones. Merecidas, ¿no, Valle? Sí, merecidas te despido, pero yo no me voy de vacaciones. Bueno, pero descansarás. Pero sí, descanso. Bueno, descanso. Hombre, yo no voy a echar de menos mucho. Ya mismo estamos aquí. Bueno, si voy un día a la playa, yo voy con la nevera y voy y vengo, pero vamos, de vacaciones no me puedo ir. Como tanta gente, vaya. Como tanta gente, sí. Bueno, Toñi, buenos días. Hola, buenos días. Sema, ¿cómo estás? Buenos días. Zulma. Buenos días. Y Sena, aquí, hola. Hola, Olita. Ya con la maleta hecha, tú sí te vas, ¿eh? Yo sí, yo me voy a mi tierra. A cubrir los eventos de Pamplona. Hombre, fíjate, ahora vienen los Sanfermines, muchas cosas. Y del calor también. Y está con los papis. Y está con, sí, claro, con la familia, con los amigos. Bueno, pues nos haces un reportaje sobre los Sanfermines y lo traes. No, aquí. Por favor, que ya llevamos desde la época de Franco viendo los Sanfermines cuando. Creo que tendrá que ver. 7 de julio. Anda, que. No hace una crónica, pero no de los toros. No, no te preocupes, otra no, cosa de los más toros, no. De otra más índole, ¿no? Oh, pero hay cosas muy. muy oh. Aparte de los toros, de hecho, los que somos de. Bueno, los que vivimos allá. Hay cosas mucho más, hay cosas eso, divertísimas eso fuera de. Claro, la gente vive un poco, no te creas tú, que se basa todo. ¿Conocer a Pamplona solo por los Sanfermines? No, de la gente corriendo detrás del toro o delante del toro, no me gusta. No, pero ¿qué hace? En Sanfermines también hay cosas muy divertidas para hacer. Sí, muchísimo, sí. Vamos, para mí muchísimo más divertido. Los toros no me. No, los toros, yo cuando los veo ponerse los toros, que son brutos, se ponen ahí que le pegan con nada, que le pegan. Bueno, que nos lo pasamos muy bien. Pero Pamplona bien. También es muy bonita, muy sí, verde, ¿no? Y hay que conocerla fuera de Sanfermines para ver toda la belleza de sus jardines. Si podemos alguna vez, ¿no? Bien, a ver. Viva Pamplona. Lo escribiremos en la agenda, lo pondremos en la agenda. Viaje a Pamplona. Viva Pamplona, viva los Sanfermines. Bueno, y hablando de viva, la noticia en España para nuestros emisoras comunitarias del mundo, como todo el mundo sabe, ha sido la elección del nuevo rey, la abdicación del anterior. Yo me cuando ayer, porque yo no lo vi, yo lo vi luego en los telediarios, que ya me harté, me quedé durmiendo, pero cuando vi yo al príncipe saludando en el coche descapotable, es que me recordaba totalmente a Franco cuando iba en el coche saludando con la manita así y demás, digo, madre mía. Me recordaba, claro, yo los he vivido esos tiempos cuando Franco iba en los desfiles y demás y así. Sí, bajo palio iban entonces. ¿Eh? Sí, también. Pero la verdad que a mucha gente le gusta la monarquía nada más que por eso, por el cuento de hadas que se ve ahí. No profundizan más. No profundizan, simplemente dicen. Pero parecen majos, son majos. Digo, si yo no digo que igual son personas muy simpáticas y vete tú a saber, pero que es una institución para mí que ya no tiene que existir en esta época, ¿no? No es lógico que una niña de 8 años, perdona que te corte, no es lógico que esté cobrando una dieta de 8.000 euros al mes cuando hay niños que tienen que comer. Y que tienen todo el verano. Y que le retiran los comedores escolares. Entonces, como eso, pues te podría poner. ¿Quién es la que cobra 8.000 euros? La hija de. Como dieta, sí, la chiquita. La hija del rey, la chica. La hija del rey. La heredera al trono. Actualmente 8.000 euros y otro que se mueran de hambre. Tendremos que cambiar. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Hombre, y todo lo que se gasta, todos tienen dietas y todo se gasta. Qué bien. Sí. Por ¿sí? No salen en la, ya no van a salir algunas, no van a salir en la foto, pero siguen cobrando su sueldo. Claro. Y la seguimos manteniendo. Eso, pero eso no y, es y lo luego, más grave. Y, no y luego la, grave, no. La hija, la infanta Leonor, será reina si tendrán que cambiar antes la constitución, porque hay un artículo en la que prevalece el varón sobre la hembra. Hombre. Es decir, que si de aquí a que no, pero eso, príncipe, lo van a, eso ya es... Sí, hombre, no, sí, que es, han tardado 39 años en cambiar la constitución para ahora la... Sí, porque no querían que la abdicación del rey. Una otra, o sea, chica. Que si no tiene, si no la cambian, tiene que tener o tener un machote o el niño de la hermana, el que le pertenece. El bueno, Froilán, eso no debería ser Froilán, por cuna, no sé quién. Por cuna nadie debería tener esos privilegios por haber nacido donde nacido. Hay que, las cosas hay que ganárselas y hay que, en fin, como en otros países que sí. Hombre, hay un artículo de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Exacto. Sin que prevalezcan privilegios por razón de nacimiento, y ahí claramente no se cumple la Constitución. Claro, porque ellos es que como no tienen razones para justificar esto, entonces dice, se acoge a que como en el 78 se votó la Constitución, salió por mayoría, pues ya está. Es sí, pero ya, todos, pero los, todos los menores de 56 años que hay en España no votaron esa Constitución. Bueno, pero además en aquel momento era, dentro de lo malo, era lo mejor que había, porque habíamos pasado una dictadura de 40 años. Entonces yo, por ejemplo, tú, vivimos, vamos a decir así, la parte buena de esa dictadura. Dentro de lo malo, lo bueno. Pero hubo mucha gente que vivió la parte peor, ¿no? Entonces, ¿en qué le quedaba? Entre guerra, otro dictador que ocupara el arma o lo que sea y se levantara el país, o esa. Pues claro, pues se votó a eso. Se hicieron concesiones que no todo el mundo le pareció bien. De hecho, tanto por la derecha como por la izquierda, hubo gente que no votó la Constitución en aquella época. Los mismos ahora, que tanto defienden la Constitución, como el Partido Popular, entonces se llamaba Fuerza Nueva, o no sé cómo se llamaba. Y Alianza Popular. No, no, votaban, Popular. No votaron la Constitución. Fuerza Nueva era otro. ¿Eh? Fuerza... ¿No era el CD? Fuerza Nueva, no, no. ¿El Partido Popular? Sí, Fuerza Nueva era lo de Balas Piñar. Y luego esto era Alianza Popular. Alianza Popular, era lo de Fraga. Eran los mismos, sí, que sí, se cambiaron, sí, se fueron cambiando de nombre. Bueno, luego ya no era lo mismo, pero bueno, luego ya se unieron. No me... Vale. Los falangistas eran más o menos como ellos, ¿no? Bueno, vamos a sí, seguir. Porque como nos hablemos de todas estas cosas, me van a quedar. Bueno, el de hecho que ha habido una también, una, además de las más manifestaciones de reconocimiento del rey, pues ha habido manifestaciones por la República, y eso que han estado seriamente reprimidas. Se ha multado a gente por llevar banderas, a una chica se salió en la televisión que llevaba una insignia y no la dejó. No, sí, una placa, no la dejaban pasar, en fin. Sí, una placa, un circulito así pequeñito, sí, que había que haber. Bueno, en Écija también, vamos a bajarnos a Écija, se hizo una un manifiesto por la República en la que participaron 10 organizaciones de Écija con representación en Écija: Izquierda Unida, el SAT, Asociación de Mujeres Hierbabuena, el Ateneo Cultural Écijano, La Escalera, la Comisiones Podemos. Obreras, Podemos, ¿qué más? Juventudes Socialistas. Juventudes Socialistas. ¿Qué no, más? Yo. Dime. Bueno, 10. No, entonces, en el sentido de que exigimos no la República, sino un referéndum por la República. Y además, no como únicamente, ya lo decíamos el otro día, cambiar un rey por un presidente, sino hacer un proyecto constituyente. Y bueno, terminar ya con esta otra nueva ley electoral y defender lo que defendieron tantos hombres y mujeres que murieron y dieron su vida contra el fascismo. El otro día, y que no se les ha hecho todavía justicia. Muchas veces dice la gente que la República, que la monarquía sale más barata que la República. Yo no lo sé, pero... digo, lo importante es que la monarquía es vitalicia y la república no. Es decir, que si dentro de X tiempo, o sea, el presidente de la república, dentro de X años, de 4, de 6 años, no nos interesa tener ese presidente, hay elecciones, se vota y fuera, que se vaya a su casa y ponemos otro. Pero esa es la funcionalidad de las cosas. O sea, vamos a ver, no es lo mismo estar pagando, entre comillas, porque ahora tenemos también bastante gente ahí, pero bueno, hay gente muy buena metida en política y que está tirando para adelante con las cosas, y pero que no es lo mismo estar pagando gente que está haciendo, que está trabajando constantemente todos los días para hacer cosas, esto, que pues eso, que un niño, no tengo nada contra la niña, más es muy mona, pero que quiero decir, hombre, que una niña que está cobrando 8.000 euros por ser quien es, o sea, quiero decir, la funcionalidad no es que salga más cara o más barata, no es que vamos a ver, pero además, el sueldo del presidente está en nuestras manos reducirlo, vamos. Efectivamente. Sí, cuando haya una república. Y lo podemos echar en cualquier momento si no conviene. ¿Cuánto gana el presidente? Yo qué sé. Cuando la niña gana 8.000 euros, agárrate lo que gana el presidente. Pero la monarquía es vitalicia y pasa de uno a otro para toda la vida. No nos dan opción a poder hablar o manifestarnos, decir algo. No, pues a mí eso de que la niña gana 8.000 euros, a mí me ha puesto. Yo no lo sabía esto, vamos. Eso no es nada. Nosotros pobres se están muriendo de hambre porque no tienen ni una paga, ni ayuda de nada. Eso pero era un ejemplo. Un ejemplo, Valle, si te contásemos, aún te indignarías más con otras muchas cosas. Ahí aclamar al cielo, al demonio, al mismo. Bueno, me voy a callar. Bueno, vamos a ponerte una canción para que te tranquilices, Valle. Vamos, me he puesto negra, vamos. Que se llama. Pues Aleluya, de Leonard Cohen. Aleluya. Esta canción la vamos a poner porque el otro día hubo aquí un encuentro de corales de Écija, de Marchena y de la Axarquía, y me llamó la atención que sabéis que las corales suelen cantar mucha música religiosa, bien, canciones nerviosa, tradicionales. Bien. Sin embargo, cantaron esta canción de Leonard Cohen, que a mí me gusta mucho. I've been here before. I know this room. I walk this floor. I used to live alone before I knew you. Yeah, and I seen your flag on the marble arch. But listen, love. Love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever broken. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. as a god above. As for me, all I ever seem to learn from love is how to shoot at someone who outdrew you. Yeah, but it's not a complaint that you hear tonight. It's not the laughter of someone who claims to have seen the lightning. No, it's a cold and it's ever and only hallelujah. Bueno, pues vamos a poner ahora una entrevista de unos niños y niñas con su profesora del Colegio del Valle de Écija, que con motivo del centenario de la publicación de Platero y yo han escrito un libro y tuvieron el detalle de venir aquí a nuestro estudio a grabar esta entrevista. Bueno, pues como anunciábamos antes, estamos hoy muy bien acompañadas porque ya en el programa pasado hablamos de una iniciativa que tuvieron en el Colegio del Valle de confeccionar, publicar un libro que se llama Platero en el Valle. Entonces, hoy tenemos a niños y niñas del Colegio del Valle de cuarto y quinto de primaria, y a su profesora Loles Serrano. Buenos días a todos y a todas. ¡Buenos días! Bueno, pues antes que nada agradeceros que hayáis venido, y primero lo que me gustaría es que os fuerais presentando para que os escuchen vuestra familia, vuestros compañeros y compañeras. Empezamos por aquí. Yo me llamo Paula Alcaide Miranda y estoy en quinto. Yo me llamo Arshak Nersisian y estoy en quinto. Yo me llamo Nerea Caldero Reyes y estoy en cuarto. Yo me llamo Juan Manuel Cano Caballero y estoy en cuarto. Yo me llamo Daniel Steven Plaza Álvarez y estoy en cuarto. Yo me llamo Zaira Mateo Ruiz y estoy en cuarto. Yo me llamo María Miranda Rodríguez y estoy en cuarto. Yo me llamo Florina de Linetite y estoy en cuarto. Y yo soy la señorita Lolis, que vengo acompañando a estos niños y niñas tan maravillosos. Gracias. Y aquí está también nuestra compañera Toñi. Hola, buenos días. Toñi, que está recordando viejos tiempos, porque como os dije antes, era maestra. Bueno, pues así que Platero estaba en el Valle. Estuvo en el Valle. Cuéntame, ¿tú cómo era tu nombre? Paula. Paula, tú misma. Dinos, ¿quién es Platero? Porque mucha gente no sabe quién es Platero. Platero es un burrito que era de Juan Ramón y de esto. Juan Ramón Jiménez, en el pueblo de Moguer. En el pueblo de Moguer, Huelva, y que tuvo muchos amiguitos y... Muy bien, muy bien. Era un burro, pero existió... ¿Tú cuál eras tu nombre? Acha. Acha. ¿Cómo existió de verdad Platero o no? Sí. Sí. ¿Tú has estado en Moguer? Sí. Cuéntanos, ¿cómo fuiste a Moguer? Fui en autobús con el colegio del Valle, y primero fuimos a una plaza y después fuimos a la casa del pueblo de Moguer y después fuimos a la casa del campo de Juan Ramón Jiménez. ¿Tu nombre? Nerea. Nerea. ¿Y quién era ese hombre, Juan Ramón Jiménez? Juan Ramón era un poeta que... No, esto no es un examen, ¿eh? Juan Ramón era un poeta que publicaba los poemas sobre su burrito Platero, de cómo era, que era peludo, suave, que parecía que tenía acero por dentro. Uh-huh, muy bien. ¿Y tú? ¿Cuál era tu nombre? Juanma. Cuéntanos, ¿a quién se le ocurrió escribir un libro sobre Platero? A los maestros. A los maestros y a las maestras. Y os lo propusieron, ¿no? ¿Y tú qué has hecho en este libro? Pues dibujar con mi amigo, también colorear, escribir. Porque hemos hecho el cómic, ¿verdad? Nosotros somos los encargados del cómic. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Dani. Dani, ¿tú has participado en el cómic? Hay que decir que este libro tiene, digamos, tres partes, ¿no? Sí. Una que es de estampas, dibujos, otra de cómic y otra de escritos, composiciones hechas por niños y niñas, ¿no? Aparte de la presentación de la profesora y todo eso. ¿Y tú has participado, has dicho que te llamas? Dani. ¿Has participado en el cómic? Y también hemos participado todos. Sí, ya. Todos, pero tú concretamente en el cómic. ¿Tuviste que leerte Platero antes o no? Sí, para saber cómo teníamos que dibujarlo y qué teníamos que hacer. ¿Y te lo has leído entero? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces, Dani? 4 o 5. Madre mía. ¿Y te ha gustado? Sí. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Zaira. Zaira. Perdonad que no me acuerdo los nombres, pero es que soy mucho. ¿Y tú también lo has leído, Zaira, Platero, y te gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de Platero? Me gustó la sanguijuela. También me gustó cuando Platero se hincó la púa. Y lo que más me gustó fue la muerte de Platero. La muerte de Platero. ¿Y por qué te gustó la muerte? Porque Me dio pena también de Platero y de Juan Ramón, que se tiró muchos años triste. Pero no es una despedida triste, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Yo, María. María. María, ¿a ti te pareció triste la despedida de Platero? Sí. ¿Sí? Fue a descansar, ¿no? Sí. No fue... Vamos, a mí no me parece demasiado triste, ¿verdad? Que sí, que se fue a descansar y ya... Pero Platero vive todavía, ¿no? Sí. ¿Dónde vive? Pues en nuestra imaginación, en el corazón también. Muy bien, en el corazón, sí, señora. Muy bien. Bueno, ¿y es verdad que Platero estuvo en el valle? Sí. ¿Sí? ¿Pero lo visteis? No. Lo habéis trabajado, ¿verdad? Lo habéis leído, ¿no? ¿Cuál era tu nombre? Adelina. Adelina. Qué nombre más bonito. ¿Y cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas como lo decía Juan Ramón? Sí. ¿Cómo tenía los ojos, Platero? Platero, pues negro como unos escarabajos de cristal. Y como el azabache, ¿no? ¿Sabes lo que es el azabache? ¿Qué es? El azabache que es negro como un cristal. Sí, brilla. Una piedra que brilla. Yo no tengo azabache hoy, pero a veces tengo. La señorita Loli parece que está haciendo un examen. No, estoy preguntándole sobre lo que han... Veo que es verdad que lo han leído mucho y que les ha gustado y que lo han trabajado, claro, para hacer un cómic y para hacer estampas de Platero lo tienen que trabajar. Bueno, Loles, cuéntanos el proyecto. ¿Cuál fue el proyecto? ¿Cómo surgió? Yo le voy a preguntar antes algo. ¿Por qué Platero y no otra figura, otro...? La verdad que ha sido Platero porque realmente era el 100 cumpleaños de la primera edición que se hizo del libro de Platero. Y esta idea surge como el proyecto lector del centro y decidimos que al ser el 100 cumpleaños, pues qué buen momento para trabajarlo. Además era un texto que pensamos que era muy asequible para el alumnado y entonces fue cuando ya decidimos empezar a trabajar. Empezamos a trabajar y decidimos hacer eso como tres partes, que son las tres partes que tiene el libro. En una de ellas está el cómic, en otra las estampas solamente de animales que aparecen en el original y luego pues cuentos o poemas de niños que han ido participando a lo largo de todo el curso en entrega de trabajo. Ha sido un trabajo, por la parte que a mí me corresponde del cómic, muy laboriosa y bastante complicada, y realmente nosotros en el curso de cuarto no ha trabajado el original. Hemos cogido una adaptación de Rosa Navarro porque pensábamos que era la más adecuada para la comprensión lectora de los niños. Y a partir de ahí era leer, leer y releer para poder sacar las ideas que podíamos escribir en los bocadillos que van en cada viñeta. Y claro, el lenguaje escrito que hay en ese cómic es muy reducido. Lo demás lo teníamos que expresar todo a base de imágenes. Entonces las imágenes, si veis el libro, son muy laboriosas y están muy, muy, muy controladas, porque lo mismo un día salían dibujos perfectos, que son dibujos originales de los niños. También hay que decir que hay dibujos donde se les daba un modelo para que se pudieran fijar. Tenemos en cuenta que son niños de cuarto. Y a partir de ahí íbamos desarrollando la idea y desarrollábamos una viñeta. No se le puede decir a ninguno de los alumnos, fulanito, ¿tú qué viñeta has hecho? No, porque hay viñetas donde han participado hasta 9 alumnos. Si a uno le salía mejor una cosa, incluso hasta la letra, puedes ver que en una viñeta hay 3 tipos distintos de letra. Lo importante de todo esto, en definitiva, es que ellos han conocido una obra literaria muy importante y de un premio Nobel, y sobre todo que la han disfrutado haciéndola. Uh-huh. Y la hemos disfrutado todos. Claro. ¿Y por qué has metido alumnos, he escuchado antes, alumnos de cuarto y de quinto? Porque el libro lleva 3 partes, como te he comentado. La parte del cómic ha sido realizada por el alumnado de cuarto. La parte de las estampas de animales que aparecen en el libro de Platero ha sido elaborada por los alumnos de quinto. Y luego, de alumnos salteados, hay de sexto, de segundo. A lo largo de todo el curso se ha hecho como un taller literario en el colegio, y entonces ellos iban entregando trabajitos que iban haciendo. Y eso, de esos trabajitos se han ido eligiendo y son los que aparecen en la parte tercera del libro. Entonces, en definitiva, ha participado todo el colegio. Todo, ¿no? La representa, no. Esta es una representación. Ha participado que todo el centro, más. Todo el centro. De hecho, todo durante el curso hemos tenido sesiones donde todo el colegio participábamos de una proyección, de la lectura de una poesía que había hecho un niño o una niña, o de un pequeño cuento que había hecho otro niño u otra niña. Por eso el libro se llama Platero en el Valle. Claro. ¿A quién le gusta leer de aquí? ¿A todos os gusta leer? ¡Oh, qué bien! ¿Alguien quiere leer el capítulo de la muerte, que es el que os ha gustado? A ver, vamos a empezar por aquí otra vez. ¿Tú, cómo era tu nombre? Paula. Puedes leer cada una un párrafo y ya está. La muerte. Y luego tu compañero sigue. Si lees hasta aquí, él está ahí y ella está aquí, ¿vale? La muerte. Un día vi a Platero echado en su cama de paja y con una pata arrodillada en el suelo. Yo le tendí la mano, le hablé y le acaricié con ternura. Platero estaba muy enfermo y llamé a su médico, el viejo Darbón, para ver qué le pasaba. Su médico lo vio y no sabía qué le pasaba. A mediodía, Platero murió. Su barriga se hinchó mucho y sus patas estaban rígidas. En ese momento, el establo se iluminó por un rayo de sol y apareció una mariposa de tres colores. ¡Qué bonito! ¿Ya terminó? Sí, ha terminado de decirlo, sí. En ese momento que murió, el establo se iluminó y apareció una mariposa de tres colores. ¿Qué querrá decir? Nosotros, cuando hablábamos de las mariposas, lo que hablábamos era que era como si el espíritu de Platero lo llenase todo. Por eso claro. Todo se iluminaba. De hecho, cuando estuvimos en la tumba, en la casa de campo, ¿os acordáis el pino? Sí. Y que decía que estaba enterrado tras unos lirios en ese pino y que aparecían siempre muchas mariposas. Es como si estuviera patente Platero allí. Uh-huh. Bueno, hay que decir que también en el libro está la foto vuestra. Está ahí también una tercera parte, como dije antes, de cuentos y poemas inventados por vosotros. Por los niños de sexto, creo, ¿no? Y hay un niño, que no sé si lo conocéis, que se llama Asier Garrido. ¿Lo conocéis? Sí. Sí. ¿Quién me dice lo que ha hecho este niño? Pues ha escrito un cuento sobre Platero y se ha interesado mucho por Platero y ha hecho muchas cosas sobre Platero. Y además le han dado un premio. Un premio. Sí, sí. ¿Dónde? En la roda. Bueno, pues vamos a leer rápidamente ese cuento. De como Asier no ha venido, es un niño de segundo, pues vamos a leer el cuento que se titula Un día en el cole con Platero. Un día en el cole con Platero. Platero vino una mañana al colegio, dispuesto a pasar un día en el huerto. Todos estábamos muy impacientes por verle entre nosotros y nos ayudará a recoger nuestras hortalizas. Allí apareció él, con su lomo totalmente gris. Platero, con su cesta de mimbre, venía preparado para recoger todas las hortalizas que nosotros le dábamos. Cada vez que recibía la comida, Él movía las orejas en señal. Se lo estaban pasando en grande. Ahí se pasó toda la mañana. Después llevamos todas las cosas a la cocina de nuestro colegio y preparamos un rico potaje que salió muy bueno, ya que Platero repitió dos veces. Al final de la tarde, Platero se fue a mover. Eso sí, con una gran sonrisa y con el saber de que ya queda menos para volver a vernos. Pero esta vez Platero será quien nos enseñe su casa en la que vivía junto a Juan Ramón Jiménez y su esposa Zenobia. Comentarte, Loli, que la actividad tuvo culminación con la visita a Moguer, que si quieres ahora hablamos de ello. Sí, lo ha dicho. Sí. Eso. Platero es un burro muy bonito y es blanco por fuera y parecía un peluche y es bonito como un ángel. Pero eso no es el cuento. No, es que aquí aparece una cosa. No, ya está. ¿Una poesía? Es una poesía. Bueno, venga, termina la poesía. ¿De otro niño, no? ¿O de otra niña? ¿De quién es? Lucía Herrera, de segundo. Venga, pues... Vivía en nuestra casa y se portaba muy bien. Y cuando le traemos la comida, se lo come todo y se acuesta en la cama de paja. Te quiero, Platero. No mueras, por favor. Ya está. Ya acabó, ¿no? No. Ah, no. Juan Ramón le quiere y yo también. Todos le queremos. Todos le queremos a Platero. Bueno, y a partir de haber leído Platero, a vosotros supongo que os gusta leer, ¿no? Me habéis dicho que sí. Sí. A partir de haber hecho este trabajo con Platero, con todo el cómic, todo, ¿os han entrado más ganas de leer o no? Sí. ¿Qué cuento recordáis? ¿Alguno recuerda algún cuento o algún libro que le haya gustado mucho? ¿De la biblioteca? Venga, estoy leyendo. ¿Levantar la mano? Venga. A mí me gustó uno de Jerónimo Tilton, La pirámide de queso. ¿Sí? Recomiéndalo. ¿Qué le dirías a los niños que te escuchan y a las niñas para que leyeran ese libro? Es muy bueno y es como la Egipto, pero está todo de queso. Y encuentra una pirámide donde hay un tesoro. ¿Te gustó? Sí. ¿Es cortito o es muy largo? Es larguito. Bueno, esto... Otro libro, venga. ¿Nadie se acuerda? Paula, ¿cuál es el último que has leído tú? Yo uno de ¿cómo era? De Thea Stilton. ¿Y de qué trataba? De que tiene un club, que tienen un diario y ahí escriben cosas. Y que también hicieron un teatro de Romeo y Julieta. Bueno, muy bien. Eso es lo que hay que hacer, leer y recomendar los libros que leéis para que lean otros niños. Porque a veces cogemos un libro, no nos gusta y se nos quita la gana de leer más. Hay que leer libros que nos gustan y recomendarlos, ¿no? Bueno, hay que decir que también cuando se terminó el libro, por cierto, Loles, sí. Esto ha tenido un coste muy económico, además de un coste terrible de trabajo, un coste económico. Sí. ¿Cómo se ha financiado esto? Pues... Está muy bien hecho, está muy bien ilustrado, muy, muy buen colorido, muy buen papel, en fin... La verdad que para la hora de publicarlo, pues lógico, normal, como todo en esta vida hace falta dinero. Y para la cultura, pues también. Entonces la idea fue primero comentarlo al ayuntamiento, a la delegada de educación. Les pareció muy bonita la idea y nos ayudaron con una parte del dinero. También ves que está patrocinado por la empresa de Cilín. A estas dos le agradecemos muchísimo su colaboración. Y la siguiente parte, pues la ha tenido que poner el centro. Claro, Pero estábamos muy justitos, muy justitos. De ahí que a la hora de cuando hicimos la presentación el otro día en el Palacio de Benamejil, que se pusieron a la venta por un precio muy módico de 6 euros, y bueno, pues el personal, todas las personas que estuvieron allí respondieron muy bien. Primero porque les agradó, porque nada más que con verlo con tanto colorido te llama mucho la atención. Luego cuando te introduces en él y empiezas a bucear, pues te gusta mucho más todavía. Y entonces respondieron muy bien a la hora de comprar. De todas maneras, desde aquí quiero recordar que si alguien quiere algún ejemplar, que en el colegio los tenemos y que la verdad que no es nada caro. Creo que también está en la biblioteca, ¿no? Sí, de hecho, cuando ya salió publicado, este libro se va a repartir a la biblioteca de aquí de Écija. También se van a repartir a todas las bibliotecas de los centros escolares de aquí de Écija también. Y para que todos puedan disfrutar de él y lo puedan tener en su biblioteca. Leo aquí que también han coordinado Carmen Sol García y Francisca Gutiérrez de Lara. Exactamente, la coordinadora del proyecto lector ha sido la profesora o maestra Carmen Sol, y la señorita Francisca Gutiérrez la que se ha encargado de ir coordinando la parte de quinto, igual que yo coordiné la parte de cuarto. Muy bien, o sea que es un trabajo colectivo. Es un trabajo muy elaborado y muy concienzudo, la verdad. Muy interesante. ¿Tenéis algún proyecto para el año que viene? ¿Os gustaría hacer otro libro como este? Sí, sí, sí. Estamos pensando en ello. Estamos pensando en ello. Yo lo que les quería preguntar era si a vosotros, en vez de Platero, nos hubiera gustado haber hecho otro. ¿No se lo sugeristeis a la señorita cuando ella os propuso de decirle, mira, en vez de esto vamos a hacer aquello y demás? No, vosotros muchas veces tenéis mejores ideas que nosotros y nos dais ideas, nos estáis enseñando. Yo creo que de la forma que se lo vendimos les agradó muchísimo. Entonces no les dio opción a que pensasen en otra cosa. Además, realmente estábamos celebrando un cumpleaños. ¿A qué niño no le gusta celebrar un cumpleaños? Claro, sí. Bueno, pues yo... ¿Os ha gustado la radio? ¿La experiencia de venir a la radio? ¡Sí! Bueno, pues cuando tengáis otra cosa podéis venir, os invito a venir cada vez que queráis. A ti también, Loles, os agradezco mucho que hayáis venido. Y por último, si queréis decir algo, saludar a alguien, venga. A mí me gustaría, si me permite, en la parte del cómic, realmente lo que queremos es, si es posible, que os pueda servir como guión para los más adultos, para que os metáis en la obra original. A los pequeños, para que se vayan introduciendo poquito a poco en lo que es tener un libro en la mano. A los niños de primaria, buceen y vayan informándose y cada vez cogiendo más información sobre el autor y sobre el personaje que hemos tratado. Y a los papás adultos, para que vean que entre todos se puede hacer algo maravilloso y donde podemos disfrutar todos los que lo hemos hecho y quienes lo reciben. Muchas gracias, señor. Gracias a vosotras y a vosotros. Bueno, se me ha olvidado decir una cosa, que Zenobia, la mujer de Juan Ramón, es una mujer que no es tan conocida como Juan Ramón. Y como este programa es un programa de mujeres, nos gusta que conozcan a las mujeres importantes. Sabéis que Zenobia era una mujer que hablaba varias lenguas, le traducía los textos a Juan Ramón, se los escribía, le ayudaba mucho, porque Juan Ramón era un hombre que pasaba por unas épocas muy malas, a veces estaba muy triste, tenía depresión. Y Zenobia fue una mujer muy importante para el trabajo de Juan Ramón, ¿eh? Sin embargo, señorita, nadie la conoce. Bueno, ya se le va conociendo. Sí, se le va conociendo, sí, sí. Pero menos cuesta que Juan mucho Ramón. Esfuerzo, hombre, y eso nosotros porque estamos metidos en este mundo, ¿no? Y indagamos, miramos y buscamos, pero la gente de la calle no saben estas cosas, ¿no? Y mira que hace ya años... De hecho, cuando estuvimos en Moguer, pues llamó mucho la atención de que la letra de Juan Ramón Era, no se entendía, ¿verdad? Era como si fuera árabe. Sí, exacto, era como si fuera árabe o chino, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, su novia se encargaba de pasarle todo. Sin embargo, también nos dimos cuenta en la casa museo que era un hombre estrictamente ordenado. ¿Os acordáis de aquellas cajitas donde iba metiéndolo todo? Sí. Pero, ¿quién se encargaba de hacer todo ese trabajo? Era Zenobia. Era Zenobia, muy bien. Juan Ramón escribía poemas y como tenía una letra tan fea, pues Zenobia se lo pasaba a la máquina y así se entendía mejor. ¿Pero máquina existía en ese tiempo? Sí. No me digas. Además vimos su máquina de escribir, ¿verdad? Sí. Muy bien. Además, él era muy maniático, sí. Y no dejaba que hubiera ni un ruido a veces. Cuando se ponía a escribir decía que no quería ni un ruido y Zenobia tenía que desaparecer, esconderse y no hacer nada de ruido. Era un hombre complicado, vamos. Pero bueno, él fue el premio Nobel. Sí. Y ella tuvo la sombra. Bueno, Eiza, pues ya alguien quiere despedirse, decir algo, mandar un saludo de estos niños y niñas del Valle, de cuarto y quinto, a alguien, a vuestros compañeros, a vuestra familia, al director Julio, que también ha hecho un trabajo importante. Por supuesto, por supuesto. En fin, ¿alguien? Muchas gracias. A todos. Y muchas gracias también a la señorita Lole que nos ha ayudado a hacer con... Yo lo dije, muchísimas gracias, Zaira. Yo lo dije el día del Palacio de Benamejil, el día que tuvimos la exposición, y que ellos estaban muy contentos y muy agradecidos. Pero realmente la que está agradecida soy yo a ellos, porque he aprendido muchísimo. Dije que nunca es tarde para aprender, pero ellos me han enseñado muchísimo también en este trabajo. Y bueno, pues gracias a todos los que han colaborado y a todos los que nos están escuchando y a todos que lo lean, por favor, que es muy bonito. Gracias. Y yo os doy gracias a vosotros y a vosotras, y de verdad que cuando queráis, aquí están nuestros micrófonos. No te preocupes, que vendremos el curso que viene. Bueno, que si venimos, que claro que sí. A mí la verdad es que me encanta que venga. Tiene añoranza todavía. No, y que se aficionen a la radio y que hagan un programa infantil. Claro. Ella lleva ya muchos años dándole vuelta a la cabeza con hacer un programa de radio con niños y niñas. Sí. Ya hablaremos, Loli, de ese tema. ¿Va que sí? Sí. ¿Vale? Tened cuidado, que es muy exigente y tenéis que prepararos el programa, porque ya es el guión y hay que preparárselo. No vale venir así como hemos venido hoy, con las manos limpias. No vale venir así. Despídete ya, venga. Venga, María. Venga. También le damos muchas gracias al director, porque el director también ha sido el que nos ha dicho que si queremos hacer cómic con todos los maestros. Nos ha puesto facilidades. Y las maestras, ¿no? Claro, sí. También. ¿Tú? Lo mismo el maestro. Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias y hasta siempre. Bueno, Zulma quería hablar del amaranto, ¿no? Zulma. Ah, sí, lo quiero hablar especialmente porque conocí, cuando llegué a Venezuela, una ingeniera agrónoma argentina que estaban haciendo investigaciones en la universidad. Y este es un cereal de la época de los incas y de los aztecas, y que se había dejado de usar porque, claro, el trigo, el maíz, las grandes transnacionales. Y resulta que este cereal, por eso lo quiero decir, para ver si aquí podría alguien interesarse en sembrarlo, porque es un cereal que lo utiliza nada menos que para hacer los vuelos espaciales, hace bastantes años. ¿Por qué? Porque tiene unas proteínas superiores al trigo y superior a la leche. Está por ahí en ese nivel, ¿no? Pero lo fundamental es que viene bien incluso para los celíacos, que es una enfermedad que recién aquí se está tratando desde hace unos pocos años, pero que sí, hay mucha gente hay con esa enfermedad. Muchas niñas, yo conozco claro. Niñas que son celíacas. Claro. Y es una enfermedad que si no se trata, incluso a gente mayor se le está descubriendo. Bien. Entonces, este cereal es extraordinario por todas las cualidades que tiene. Pero también aquí creo que se siembra la quinoa, es otro cereal que es interesante porque además se puede sembrar creo que en suelos muy secos y malos y áridos. Y entonces pienso, salimos de todo lo que está machacado por las grandes, porque hay 5 empresas internacionales que manejan todo el negocio de los granos, que como ustedes saben, se hace en Chicago, la Bolsa de Chicago. Y bueno, y eso quería... Y controlan la alimentación, los precios. Y otra cosa también, ahora estoy pensando. Cuando se hacen las especulaciones, que luego quiero hablar sobre esto, porque hay un drama muy grande ahora. Cuando se habla mercados a futuro, ustedes habrán leído algunas veces en los periódicos y todo eso, justamente... Se están haciendo especulaciones sobre cuánto puede costar el trigo o el arroz dentro de 6 meses, 8 meses, etc. De manera que se está jugando también con el hambre de la gente, porque es muy fácil guardar, las grandes empresas lo pueden hacer, sacarlo en su momento... etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ya saben cómo es eso. Sí, eso, claro. Eso lo sabemos. Especulan hasta con el pescado congelado. Lo guardan en grandes contenedores y, con todos los alimentos especulan. Pero Zulma, tú sabes que aquí se siembra aquello que nos dan subvenciones. Lo que nos dan subvenciones no se siembra. Igual que la energía renovable, el boom de hace años y ahora ya no se le da subvención, pues no es rentable la energía renovable, no interesa sí, a las grandes empresas. El mercado pues es igual. Lo quieren, claro. Así que lo veo difícil pero introducir a lo mejor... un producto nuevo. ¿Entiendes? Bueno, sembrar no, porque no es un producto nuevo. Bueno, porque es nuevo. De luego hay. Aquí, ¿no? Vale. Ah, pero hay también agricultores alternativos. No, pero sí, internacionalmente tiene un precio extraordinario, está bien, porque la gente lo valora, los que conocen, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es el boom. Lo que pasa es que estará reglamentado, con lo cual habrá mucho. Igual no se puede. Es que hay cosas que no se pueden plantar. Depende. Donde la zona, no sé qué, pero no por las condiciones de la tierra o de las condiciones climáticas ni nada, simplemente porque no la te dejan. La política claro, europea. No, esto no se puede plantar. Ustedes tienen que plantar esto, te lo marcan todo. Claro, esto para por las subvenciones. Por las subvenciones, por lo que... Pero y los pequeños aparceros, por ejemplo. Claro, pero para plantar grano... necesitas mucha extensión de terreno. Claro. Entonces casi todos son lo quieren. No, claro. Sí. Bueno, pero sí, aquí lo que está sembrado el arroz digo yo, el trigo, los maíz, pero yo pienso, los canales, lo que es los panales. Yo pienso, por ejemplo, pequeños aparceros. Hay que romper. Es que no da juego internacional. Ya, pero sí. Hay que romperlo. Hay que romperlo totalmente, pero por ejemplo el grano. Esa, necesitas tierras, que si no, no, no se come del grano. O sea, si tienes poca tierra, te sale, no puedes ni vivir de este. Bueno, pero el también grano, otras cosas, se puede hacer con cooperativas. Exacto. Eso exactamente. Como, claro, eso es lo que iba a decir ahora, que no se puede hacer los pequeños, pero sí que se puede conformar en cooperativas, claro. y hacerlo a nivel mucho más. No sé si vieron ustedes el otro día la televisión, sí, ha salido en la municipal cuando estaba el algodón era aquí. Que entonces lo que se sembraba, algodón, remolacha, el trigo, la cebada y los panales, y ya está. Y algodón daba trabajo, pero ahora ni eso. Bueno, pues ahora la presidenta, la primera dama de Estados Unidos ha tenido una genial idea, que no es nueva, ¿no? Sí. Y bueno, pueden darle privilegios a Monsanto, pueden negociar con el grano, pueden permitirse todo, pero ella es un modelo, por lo visto, ¿no, Toñi? Según dicen. Efectivamente, ella lleva ya 6 años colaborando en la que diversos estudiantes de escuela de Washington acuden a sembrar en los jardines de su residencia. Entonces, porque hay la campaña Let Mobile, que promueve la buena alimentación y una vida activa. Entonces, este año ha introducido una cosa nueva, que es poner un jardín de flores para que las abejas polinicen dentro de esta ampliación, porque dicen que la abeja, para que la gente tome conciencia de la parte tan importante que hay, labor que hacen las abejas, que están a punto de desaparecer. Dice, las abejas están muriendo, dice, ni siquiera sabemos por qué, pero están desapareciendo, y eso puede ser un aunque no lo pensemos, puede ser un problema para el planeta. Porque ¿cómo no tener que no lo pensamos? Aquí hemos hablado del problema. Hombre, que es que puede sección. si las abejas no polinizan las plantas, estas pueden afectar a la fuente de alimentación, a los alimentos que comemos. Así vamos, pero que esto no se lo ha inventado Michelle Obama. No. Ya lo hacía Leonor Roosevelt, los Clinton, sí. hasta Washington. Uh-huh. Hicieron allí un jardincito y todo eso, aunque luego pues permitan que se hagan barbaridades contra la agricultura sostenible, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos con nuestras frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? Bueno, ha surgido una nueva secta, ¿no? Que hombre, creo... tanto como llevar la secta, yo no lo diría. El nombre un poquito raro. Pero sí. Creo que es muy, muy, muy, muy, muy minoritaria. No lo sé si será minoritaria, hombre, o no, habrá poca gente. Hombre. Eso te lo aseguro yo. Yo me imagino también. Venga, hombre, tú tienes relación. Bueno, pues se trata de... el nombre tiene de la marinera. Sesestanario o sesestariana. Sexetarianos y sexetarianas. Oh, bueno, pues eso consiste simplemente en no comer ningún alimento de origen animal, lo que nosotros llamamos aquí vegetarianos, ¿no? Que no comen ningún producto que proceda de ningún animal. Pero estos proletistas o proletistos, porque son élites, son minoría, como ha dicho Loli, además es que no mantienen relaciones con nadie, que ninguna persona que coma carne, porque además ellas dicen perfectamente que lo huele. Que por el olor ya saben si comen carne o no comen carne. Bueno, pues y son veganos sabéis, que sí. son los sí. vegetarianos que no sí. toman nada de origen animal. Pero además de veganos, no tienen relaciones sexuales con nadie que coma carne. Sí, sí, además. O sea que sé que entre ellos se lo comerán, sí, es que Sara. Es que ella dice, el primer motivo por el que no mantienen relaciones sexuales, dice, es por la salud. Dice, porque a través de los fluidos corporales, la saliva, el sudor, el semen, se transmiten todos esos subproductos de los animales que nosotros repudiamos, que no queremos. O gente más rara, ¿no? Bueno, perdón con la palabra, pero que... Bueno. tienes que salir con eso no hacen daño a nadie. Comen una vez a la semana carne y ya por eso te hace notar. Vaya. ¿Tú comes carne? ¿Sí? Yo no como carne. Luego se pone chuletón, pero mira, eso se ha llevado por delante. No ha pasado. Hombre, hay quien son vegetarianos no comen carne, ¿no? Pero bueno, pero ya que no tengan ni relaciones ni... Es un poco exagerado, sí. Bueno, eso es una anécdota. No creo que haya muchos. Mucha gente. No creo que venga, sea, vamos, no, que hace calor. Esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. ¿Qué os recuerda esta canción? Me recuerda a momentos divertidísimos de mi vida y de fiestas. De adolescente. Pues a mí me recuerda un lip dab que hicimos en Écija. ¿No os acordáis? Con Tánato. Sí, ahora, que salíamos todo el mundo bailando. Por cada espacio, cada sí, uno estábamos cada grupo. Bonito, sí, qué sí. divertido, sí, quedó pero estupendo. Sí. Recuerdo sí, que nosotras, sí. la Asociación de Mujeres de Hierbabuena, salió del mercado de la Plaza de Abastos, salimos por allí bailando muy bien, muy bien, muy divertido. Muy bonito. Qué lástima que Tánato haya así... desaparecido. No está desaparecido, está bueno, letargo. Bueno, no está desaparecido. Está letargo. Pero bueno, ya sé que están letargo, yo sé que están ahí, pero la labor que hacía por el cine, todas estas cosas y el festival de cortometrajes que hacía, todo eso. Volverán las cosas. El día tan bueno que echábamos viendo todas las cosas. Bueno, pues. Vamos no, a hablar. Mari, perdóname, pero hoy hace calor mi pueblo. Pero nos metemos en la casa y estamos en la gloria. Pero antes no teníamos ni abanico, con un cacho cartón nos echábamos aire y nos asfixiábamos de calor. El progreso. Por lo menos hoy en la casa estamos cómodas. Bueno, pues como sabéis, el día 28 de junio es el día del orgullo gay. Ay. Y se conmemoran unos disturbios que hubo en Stonewall, en Estados Unidos, porque consistía en una serie de manifestaciones espontáneas contra una redada policial que tuvo lugar el 28 de junio en un conocido pub donde iban todos los homosexuales en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Y entonces ese día se cita como primera ocasión en que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales comenzaron a luchar contra un sistema que perseguía a los homosexuales y desde entonces se hacen las fiestas del Día del Orgullo Gay. Una de las más importantes es la de Madrid, que también tiene sus detractores, porque, por ejemplo, hay gente que dice que no está bien que salgan ahí, que con tantas plumas y qué tal, pero también... Es un día festivo. Y además de reivindicación también. De reivindicación, festivo, hay... Oye, sí, pero con eso, cuando a veces hay tanta exageración que consiguen con eso agitar al lado contrario, entonces se revierte... Que lo mismo está pasando en Alemania, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Van recortando las libertades. Al final, es una cosa en sí, contra. Sí, pero la culpa no es de ellos, la culpa son de los retorcidos de los otros. Te quiero decir que es un día festivo, es un día de fiesta, donde un día... No, pero está bien que sea festivo, pero cuando hay exageraciones, ¿viste? Empiezan... Hay muchas mentes muy pacatas en todas partes, y menos Madrid, por favor. Eso de la monarquía, por ejemplo, que me llamó la atención. Yo no he visto nada, pero me doy cuenta que ¿por qué tiene tanta importancia? Son todos barrios donde viven, todos militares o parientes, toda gente de derecha. Y ahí con lo del orgullo gay pasa lo mismo. Madrid es muy catolicón, muy conservador. ¿Conservador? No bueno, sé, yo creo que excepto en las bar, claro. Es una ciudad donde se ha ido a trabajar, donde tradicionalmente la gente iba de... Claro, de pero en la parte céntrica, yo te digo porque... La céntrica sí, bueno, la céntrica, claro, el barrio de Salamanca, claro, y todo eso, como en todas las ciudades. En todas las ciudades tienen un barrio, incluso las ciudades pequeñas siempre tienen un esto donde son más conservadores. Pero no sé, hay de todo. A mí es que en Madrid, yo he pasado unos muy buenos años en Madrid, me he encontrado de todo. Claro, es gente muy... estupenda. Sí. Bueno, pues yo decía esto del Día del Orgullo Gay, porque la verdad es que todavía tienen, desgraciadamente, todavía tienen que seguir reivindicando sus derechos todavía. Como nosotras las mujeres. Sí, o más. Porque todavía en muchos países son condenados a muerte, ¿no? Por practicar el sexo entre personas del mismo sexo, ¿no? Y recientemente ha llegado a España un psicólogo de la Asociación Americana de Psicología, que dice que es un trastorno psicológico la homosexualidad. Y que se puede curar. Y que se puede curar. Que él dice que se curó. Y que ahora está casado. Él reconoce que él se curó. Vamos, un aprovechado de estos de... Sí, sí. Ha escrito dos libros. Este que presenta se llama Hijos Gay, Padre Heterosexuales. Y bueno, pues los colectivos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales han denunciado que con esto no hace más que culpabilizar a las personas que tienen una orientación sexual diferente y dar lugar a depresiones, incluso a suicidio, porque se culpabilizan de una cosa que no es ninguna enfermedad ni es ninguna cosa rara, ¿no? Pero los evangélicos norteamericanos son los que han iniciado una corriente tan exagerada, viene de ahí, del evangelismo. Pero sin embargo en Estados Unidos, en depende qué estados, está súper normalizado. Sí, por ejemplo, en San Francisco, yo tengo un amigo en San Francisco que dice que es una maravilla estar allí porque está tan normalizado. Sí. Que siempre lo fue, San Francisco siempre lo fue. Es maravilloso. Y hay otros también, hay algunos estados, y luego hay otros muy conservadores. Es que Estados Unidos, como tiene No, pero yo hablo de los predicadores evangélicos, son muy exagerados. Sí, sí. Pero yo digo algunas veces que el que esté libre de pecado que tire la piedra. Es que tú en un momento de tu vida tú no sabes, ahora mismo tú eres heterosexual, por ejemplo, pero mañana tú no sabes, a lo mejor encuentras una persona, lo que sea, que te llena más o lo que sea, que es de la misma acera, vamos a decirlo así. Y te vas, ¿por qué no? ¿Y por qué te tienen que considerar mal vista ni claro. nada de eso? Si tú estarás feliz y estás contenta. Pues claro, sí, sí. Ah, eso no se sabe. Yo de eso, como yo digo, yo no pongo las manos en el fuego. Yo de momento me gusta lo de la acera frente, pero no puedo poner que me guste lo de mi misma acera. Que se han casado, tienen hijos y después pues, tiene su pareja porque le ha tirado eso siempre más que... ¿Qué? Bueno, el caso es que se ha conseguido que la cadena de hoteles Meliá no dejara que diera la conferencia a este hombre. No. Pero ahora está buscando otro sitio, seguro que lo consigue. Para... Seguro que se vaya a alguna universidad de estas Católica, que hay en mi tierra, que les gusta mucho. Antiguamente, como estaba eso tan mal visto, había que se casaba, porque no, yo no digo nombre ni nada. No, pues, se conocía a uno, que bueno, ya no estaba ni, era muy malo, y tuvo un montón de ellos. Y después lo que ya eran en una callejuela. Y entonces se descubrió quién era. Pero vamos, entonces estaba muy mal visto todo eso. Bueno, pues... Hoy no. El que ya está. Vamos a hablar de una mujer también muy interesante, que en su época, esta mujer es de principios de siglo, que es poco conocida, que se llamaba Violeta Leduc. ¿No? ¿Lo he dicho bien, Zulma? Leduc, sí. Violet Leduc. Esta mujer era hija bastarda de un noble, pasó una infancia muy difícil y era lesbiana y se atrevió en aquella época a escribir sobre historias, sobre eróticas, de entre lesbianas. Entonces esta mujer no se la reconocía por los escritos, estuvo viviendo, llevó una vida muy marginal hasta que conoció a Simone de Beauvoir, que hizo amistad con ella, como sabéis, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Era una pareja, en fin, feminista, sobre todo Simón, la que escribió El otro sexo. Segundo sexo. El segundo sexo. Y bueno, pues una mujer muy interesante, y ya entonces era muy famosa, era una gran pensadora, y apoyó a Violette Leduc para que una editorial publicara sus libros. Y sus libros son muy interesantes, entre ellos La bastarda, que ya estaba muy traumatizada por su vida, por una madre muy opresora. Hombre, que su madre no le daba ni la mano, se sentía en cierta forma cuando salía con ella marginada de la madre, porque como era la madre soltera, pues no le daba ni la mano para que no supieran que iba con ella. Entonces bueno. Eso, luego ella no era tampoco una persona muy guapa, también se sentía entre la madre que la ignoraba y su fealdad propia, ¿no? Pues entonces no tenía una autoestima por los suelos. Pero a principios de siglo yo pienso que a los hijos se los trataba con mucha sequedad, ¿eh? No había, por eso... Pasado al otro extremo. ¿Eh? Hemos pasado al otro extremo de superprotección. Yo es que leí un libro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que de ahí arranca, me parece, previo al nazismo. La dureza con que se trataba a los niños es increíble. Cómo va surgiendo, cómo se va retorciendo. Por eso después no sufrían, ¿viste? Por lo que se le hacía a judíos, negros, lo que fuere, ¿no? No tienen sensibilidad, se van... No sé. Bueno, pues esta mujer, Violette Leduc, su vida al final triunfa literariamente, por lo visto en el amor no triunfó la pobre tanto, y hay un director de cine que se llama Martín Provós, que ha reflejado la vida de esta mujer en una película que se llama Violette. Sí, no sé si la visteis alguna, es muy bonita. No. Que se llama, la protagonista es Sandrine Kiberlain. Y habla sobre la vida de esta mujer. ¿Sí, Toñi? Bueno, pues el director de esta película, yo, aunque no sea referente a la película, voy a hacer un comentario. que ha hecho sobre la reforma que se prepara sobre la ley del aborto aquí en España, en la que la mayoría de las mujeres nos oponemos, y entonces este director dice que las mujeres deben ser libres y deben disponer libremente de su cuerpo. Las leyes no deben decidir por las mujeres, y desde luego mucho menos el Estado. O sea, me ha parecido... Sí, además este hombre ha hecho otra película para visibilizar también a otra mujer que nadie conocía, que era una pintora, aquí también hablamos de ella, de Serafín. Una pintora que era una que trabajaba para un pintor como doméstica, empleada doméstica, y fue una pintora genial y nadie la conocía. Y este ha hecho la película, yo la he visto, es buenísima también. Sí. Además, otro comentario que te voy a hacer yo, que dice, que ha hecho este director, dice, quería hacer una película de mujeres. Dice, aunque sin ocultar a los hombres, presta menos atención a los personajes masculinos como Sartre o Camille que a las protagonistas femeninas, porque sabéis que en todas las películas siempre salen los protagonistas son los hombres, pero siempre van acompañados de una mujer alta, guapa, delgada, muy mona, ¿no? Entonces aquí era el contrario, resaltar el papel de las mujeres para que quede quedar en segundo plano el de los hombres, no eliminarlo, porque no hay que eliminarlo, pero que cuando hay, porque ahora hace poco había un congreso, no sé qué, salía en el Facebook, Congreso Internacional no sé qué de mujeres, y se veían todos hombres sentados, digo, pero esto es ridículo, ¿qué es esto? Sí, puede ser. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa, porque el día 20 de junio es el día de las personas refugiadas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Pues con motivo de este día, del Día de las Personas Refugiadas, habrá en Écija el día 24 de junio, en la Casa de la Juventud, a las 7:30, la proyección de una película sobre este tema. Zulma quería hablar, ¿no?, de otra cosa antes de ir con las convocatorias. Bueno, noticias que no se han publicado. Se hizo en Bolivia la reunión del G77 más China. Me asombra de que no se haya publicado nada, pero leí el discurso de Evo Morales y me pareció extraordinario, porque están haciendo hincapié en el desastre que se está viviendo a nivel mundial en todos los terrenos. Y entonces, claro, las constituciones te dicen que se tiende a la felicidad de la gente, todas te prometen, pero son mentiras, la gente no tiene acceso a la vivienda, etcétera, cada vez más difícil todo. Pero independientemente de esto, han hecho un foro muy extraordinario, fue Raúl Castro, fueron los principales, ¿no?, a nivel mundial. Pero ahora lo que yo quería comentar es que hay un problema en ciernes muy duro y difícil, y se trata de la renegociación de la deuda argentina. No porque sea la deuda de Argentina, ha quedado un fleco muy mínimo. Cuando fue lo del corralito, que todo el mundo recordará, a los pocos años se hizo una renegociación, el primero el 7% y en el 2005 el 75%. Quedaba un fleco de un 7% más o menos. Este porcentaje está en manos de un fondo buitre que lo maneja, casualidad, el señor Singer, candidato a la presidencia por los republicanos en Estados Unidos. Es un hombre súper rico. Resulta que el gobierno argentino estaba mandando cosas, renegociando y todo, y este fondo con los demás se hizo una quita de la deuda porque era imposible pagar. Yo no sé si ustedes han visto, yo creo que aquí no se ha informado verdaderamente, pero yo recuerdo haber visto, porque leí y lo vi, los camiones de los bancos Santander y demás, de los bancos españoles, se llevaron todos los dólares de Argentina. Por eso después vino la desesperación. La gente, algunos que tenían cajas con dólares y todo eso, todo no se podía sacar dinero. Bien. Hubo una devaluación brutal. Entonces llegó la renegociación, y para hacer la renegociación tenían que hacer una quita porque no había dinero. Bien. Ahora, por ese porcentaje mínimo, que creo que serían más o menos para pagar, y está dispuesto a pagarlo el gobierno argentino, unos 900 millones, ellos dicen, no, esto no. Nosotros no queremos que nos hagan quita, sino nos tienen que pagar absolutamente todo, más los intereses y costas y todo lo habido y por haber. Ese problema, y tiene que ser en efectivo. Esto lo maneja la Corte Suprema de Estados Unidos y lo maneja el juez Tomás Griesa. Y continuamente viene a él esto. Y dicen, no, hay que pagarle este fondo. Ahora bien, si fueran las condiciones que pide, se iría el monto a 18.000, escuchen esto, por una miseria que quedaba, 18.000 millones de dólares. Pero el problema no es ese, sino que como se renegoció con los anteriores bonistas, también podrían decir no, ¿y nosotros por qué? A nosotros también páguennos. Y el problema viene, y aquí me parece que nos afecta a todos, porque también está en la misma historia Grecia, Portugal, y yo creo que España. No sé cómo estará la cosa, porque si ahora el Banco Central Europeo está pidiendo que tienen que recortar otros 50.000 millones de euros, vamos a ver cómo se arregla toda esta historia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se van a quedar absolutamente con todo. Bueno, ¿los bancos? ¿Los bancos te refieres? No, los bancos no. Esto, la deuda, la depende deuda con quién tenga la deuda. Los fondos, pero que estos fondos especulativos no pueden ir por sobre la soberanía de los países, me parece a mí. No deberían. No debería, o tendría que haber un tribunal, pero es que Bueno, de hecho ha habido países que se han negado a pagar la deuda. Efectivamente. Claro, la han declarado ilegítima y lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, creo que Perú o Bolivia. Sí, pero el problema en Argentina pasó que hace muchísimos años un ministro argentino dijo que la deuda se pagaría siempre bajo la jurisdicción del Tribunal de Nueva York. Fíjate, ya está. Claro. ¿Por qué? Porque hay traidores dentro de los propios gobiernos. Pero claro, gente comprada. Sí, estamos en sus manos. Bueno, vamos. Muy interesante, Zulma. Hay que leer economía, siempre lo decimos aquí para enterarnos de cómo nos manejan. Mira, y aquí, sin embargo, vamos a devolver sin tener necesidad de devolverlo ya, lo vamos a devolver antes porque estamos muy bien. Sí, ya bueno, sabéis, ¿no? Que fija ha sobrado dinero. Sí, y en, no, pero que en España se va a devolver millones antes, pero tú sabes, nos va muy bien. Pero tú sabes la trampa que han hecho, que van a contar lo de la prostitución y del juego. Hacen una, entonces dicen, no, aquí están los 50. Hacen, es grandioso. Bueno, pues como decíamos, tenemos para esta última semana muchas actividades. Cuando salga este programa ya habrá pasado, pero vamos a decirlo, que este viernes se hace una cosa nueva en Écija que se llama Shopping Night, para que vayas a comprar de noche. Jate. La primera vez. Como el barrio Salamanca, que lo van a poner. Desde las 9, bueno, desde las 9 estará toda la tarde hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana. Habrá actuaciones también, por lo visto, en sí, diversos actividades, sitios, presentaciones de libros. En fin. Sí, como que a la 1 de la mañana que me presenta a mí un libro. Lo dio la... que eso no. Ni hablar. Que lo dio la tele ayer, me parece a mí que lo dio la televisión municipal. Bueno, pues el viernes, el día, ya he dicho, el 24 de junio, proyección de una película sobre el tema de las personas refugiadas. El viernes también, 27... hay dos cosas. Hay el fin de curso del Aula Municipal de Teatro. Ah, sí, sí, sí. Sí, en el Teatro Municipal. Y también hay un teatro en el Palacio Benamejí a las 10 de la noche. Ah, sí, no me había enterado yo de eso. No sé cuál es. El viernes también. No sé qué es. El viernes 27. Y después, el día 23 de junio. ¿Este es miércoles? El miércoles 25. Hay un concierto, no es lunes, no, el lunes concierto el lunes. Fin de curso del conservatorio, también en Benamejí, a las 7:30, como haga calor, en el patio, menuda. Hoy en el teatro, el fin de curso de los niños del colegio detrás de la plaza. Así sí. No se llama ahora Astigis. Antes era detrás. A mí me gustaba no, mucho. No, antes era García Morato. García Morato, ¿no? García bueno, Morato nosotros siempre lo hemos dicho detrás de la plaza. Asistir a me parece que hace una labor extraordinaria. Conservatorio. El conservatorio. Sí, y sí. Veo gente muy capacitada. Sí, sí, es verdad. Uh-huh. Dan desde los más. Vamos, todo el colegio. Va. Sí, eso lo hacen todos los colegios. Vaya. A ver. Y por último, el día 28. Sábado y el 29 de domingo el club de piragüismo de Écija hace el día 28 el campeonato de Andalucía de slalom, que hay mucha gente que por lo visto se han desbordado las inscripciones, y el día 29 el descenso del Batán y la fiesta de la piragua. ¿Algo más? ¿Sabéis de algo más? No. Ya las vacaciones. Y ya en verano, pues los martes y los jueves hay eventos culturales en el Palacio Benamejí y en el Parque Infantil, los martes y los jueves. Los martes y los jueves. Y nada, y nos vamos a despedir, que tengáis un buen verano. Igualmente. A nuestras oyentes lo mismo. Y nos vamos a despedir para que vean que somos modernas. Con una banda de rock que se llama Van Halen, que es Van nada Halen. Menos Van Halen. Van Halen. Que es nada menos que de 1972, pero es rock duro. Y esta obra, esta pieza es de un disco que se llama Woman and Children First, las mujeres y los niños primero. Decir a nuestra gente que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, a través de nuestra página web de la radio y a través del blog de Las Somos Todas también. Y despedirnos hasta septiembre, ¿no? Que la gente se lo pase muy bien, que no se quemen, que se acuerden. La feria de año nunca en San Mateo, ¿eh? El 21. Muy bien. Que se acuerden de darse bien de protección para que no se quemen. Y que nada, que todo el mundo se lo pase muy bien y que descanse. Nos vemos en septiembre. Y ya nos vayamos de viaje, pues por lo menos que salga a trabajar otro mundo. Por supuesto. Habrá más de uno que dirá, yo ya he descansado todo el año. No vayamos de vacaciones, pero trabajo. Pues nos vemos en septiembre en nuestro programa Las Somos Todas. Junior's great.